Es la 1:01. Esto es En Radio, la radio que durante 120 minutos se olvida casi de la palabra y te invita a disfrutar de la mejor música. Saludos de Rafa Arboleda. Está siendo un otoño, primavera, de largos paseos al atardecer, de visitas al campo, a la sierra. Da gusto darse una vuelta en plena naturaleza en estos días. La ciudad se está volviendo y aquí en Madrid, que ha sido festivo. ¿Cómo te lo has pasado? ¿Has felicitado a todas las almudenas que conoces? Creo que a fuerza de escucharlo, me voy a aprender su nombre.

Brasil. Sino lo que vaya a ser de Brasil. Y prácticamente todo el Cono Sur. ¿Con qué voy a encender los cigarros? De la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Noviembre y la calle está mojada. Yo como una flor en tu piel. Me cosa, ¿no? Noviembre. Pop facilito. Así, ¿no? Hombre, no molesta, pero... Bueno, lo mismo se te pega. Limboteca. O Limbotec. Noviembre. Novedad de Bumburi. Como todos, como tú y como yo, en un mar, intentando no naufragar. Te hubiera buscado si no te hubiera encontrado ya. Que no te confunda, no desesperes más. Es tu rumbo, mantén el timón y conserva tu pálido rostro de polvo de arroz. Anhelamos la libertad, pero estamos atrapados sin el arte de amar y remar a la. Fragua el itinerario del color del temblor y del mástil, el barco y la sal. Sopla de frente, se resiente ante la prisa, impaciente y resistente, sobre la vela mayor, un cascarón pequeño, encubierta lo más bello, es como en un viaje interminable, nunca sabes el fin. Colgado y por eso vine aquí. si desaparezco, que nadie recuerde quién fui. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que esta noche es la más fría y no consigo. Temporada entre California, Arizona, Nuevo México. Hot chili peppers in the blistering sun. Dust on my face and my cake. Así en otoño, en esta época del año. Me and Magdalene on the run. Y hacer alguna escapadita a México. So my guitar to the baker's son. A few crumbs and a place to hide. But I can get another one. And I'll play for Magdalena as we ride. No, yo es mi querida. Dios nos vive. En Durango, Bob Dylan, de su disco Desire. Arboleda es radio. O también puede entenderse como Desiré, yo qué sé. Por sevillanas, al Marina. De paseo. Sirena pisada, los dos de la cintura, yo los dos de la cintura. Los dos de la cintura. Serena pisada, los dos de la cintura, los dos de la cintura, yo le, los dos de la cintura, los dos de la cintura, y el aire pasaba, rayando a la laguna, rayando a la laguna, yo le, rayando a la laguna, quisimos volar. Sonaba y tú y yo debajo, yo le, y tú y yo debajo, y tú y yo debajo, la lluvia sonaba y tú y yo debajo, y tú y yo debajo, yo le, y tú y yo debajo, y tú y yo debajo. Silencio, serena el alma mía, yo le, serena el alma mía, serena el alma mía, y el campo en silencio, serena el alma mía.

un poco de aire del sur, desde el corazón de Andalucía, José Manuel Soto, por ella, en plan rumbita, y echando de menos Kiko Veneno. Demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón. besos de pasión. Divino tesoro, manantial de amor, guardo con recelo en mi corazón. Demasiado corazón, demasiado corazón. Mucho, poco, demasiado. Para unas cosas, horados, para otros, nada. Piedras, piedras, piedras. Aunque creamos que lo tengamos muy blando, somos piedras. Arboleda es radio. A veces piedras frágiles, calizas. El resto del día, diamantes, sin valor. As long as he needs me, I know where I must be. I'll cling on steadfastly, as long as he As long as he needs me, se queja Shirley Bassey durante el tiempo que la necesito. Moonlight. Recuerdos bárbaros con Bárbara. Memory the Cats. Te voy a querer siempre. Siempre. I would only be in your way. I will always love you. But I know I'll think of you every step of the way. And you. I could hardly believe it when I heard the news today. I had to come and get it straight from you. They said you were leaving, someone swept your heart away. From the look upon your face, I see it's true. So tell me all about it, tell me about the plans you're making. Then tell me one thing more before I supposed to live without you. ¿Cómo podría suponer vivir sin ti? Laura Branigan. Arboleda es radio. Pasando la noche, contando estrellas allá donde se puede. Las nubes son cada vez más. Y cada vez más los sitios en donde la lluvia hace presencia. Los charcos. El ruido de los coches al pasar por ellos. Prácticamente la ciudad se va quedando vacía. ¿Crisis? ¿Qué crisis? Aprender. Vamos a

sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair. Though the breezes through the trees are most so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have. Fantasía, ilusión, danza, movimiento, extraños juegos y sueños. La luna juega al escondite esta noche otra vez. Sky of ink and diamond stars, empty streets with just occasional cars. Here we lie in a lullaby. In our room, words are unable to speak of love, like a smile in a whisper does. Oh, words are unable to speak of love, like a smile in a whisper does. Now. In all of the books all over the world, they're nothing but sounds and vowels and nouns for talking to strangers. That's all their words. Words are unable to speak of love, like a smile in a whisper does. Oh, words are unable to speak of love, like a smile in a whisper. Sprinkled on our hearts, we're threading a needle with boxing gloves when we try and talk about love. Words are unable to speak of love, like a smile in a whisper does. Oh, words are unable to speak of love, like a smile in a whisper does. Oh, like a smile in a whisper does. Yeah, words are unable to speak of love, like a smile in a whisper. O soy yo. Leonard Cohen. Por si tienes alguna duda, I'm your man.

Se acabó por hoy. Han volado estos 120 minutos de Arboleda es en radio. El próximo fin de semana, el sábado a la una, volvemos a Es en radio. Feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen que te pongan en las aulas o en la vida a lo largo de esta semana. El viernes se redifunde a las 2 de la madrugada también aquí en Es un Radio este programa. Retocamos un poco. Y que sepas que en Facebook tienes una página en donde puedes encontrar todos los links de los programas ya emitidos y también las listas de reproducción de cada uno de los programas, porque ves que hay muchas veces que no presento la copla. Hasta la semana que viene. Que descanses.